ritmo de una sirena. Dum dum mueve su cintura, la mira emocionado con embeleso. Y el sol baña su figura, la vuelvo a contemplar, quiero darle un beso. Cielo se ilumina con su sonrisa, las olas del mar la mecen y baña su cabello la suave brisa. Dum dum seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna salga, y el sol que se está ocultando le queda poco tiempo para mirarla. Sonríe.